su bar. Las cosas no andan nada, nada, nada bien. Pero si miras con cuidado, ahí tú verás que todo está bien. Y si no regresas. muchas cosas y a otra cosa mariposa. Regresarán.